como un fracaso. Cómo hacer canciones en el ocaso y cómo andar hecho pedazos y esperar la luz desesperando. Vacilar y romper en llanto, amasar burbujas y perder el encanto, perdonar todos los pecados. Encontrar todas las puertas sin haber buscado. Venir tú. Esperar lo que no stop.